al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Escuchas pop. Sos Radio City 104.1. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just stuck? Hola, hola, hola, hola. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día nuevamente, otro sábado. Acá estamos desde Neuquén Capital en Radio City 104.1. Esto es Music Cars, música y autos. Qué sábado que nos tocó hoy, Hoy es el turno de una camioneta que junto con la serie de televisión nos marcó. Nos marcó en nuestra infancia, creo yo. Esta es una de mis series favoritas. Muchos recuerdos, sí, muchos recuerdos. Varios me estuvieron escribiendo en la semana de distintos lugares, expresando su fanatismo. La serie es Brigada A o Los Magníficos, era otro nombre con el que se conocía. Su camioneta, esa camioneta negra con la banda roja, la GMC, la BAM, en la que siempre salían a toda velocidad. ¿Cómo hacían patinar las ruedas, estos muchachos? Hoy vamos a tener nuevamente sorteo, sí, así es. Pero se agrega otro auspiciante acá a Music Cars. A la gente de Leñiberi, que está presente todos los sábados, se agrega KIP, Hipermercado de Bebidas. Así que este fin de van a tener la leña y dos pack de cerveza. Ya van mandando un mensaje y se anotan con su nombre las últimas tres del DNI al 299-428-4328. Nuevamente lo voy a dejar en sus manos la votación para saber qué vehículos hacemos el próximo programa, el próximo sábado. En segundo lugar, la semana pasada quedó el kayak de los cazafantasmas. Le ganó la pulseada a la BAM, a la GMC de Brigada A, que vamos a hablar hoy. Bueno, así que vamos a poner nuevamente al kayak de los cazafantasmas, porque tuvo varios votos, aunque quedó segundo, o alguien tenía que ganar, obviamente. Y vamos a ir de la otra vereda con el Jeep que usaba MacGyver. Ustedes dirán cuál hacemos el próximo sábado. Gustó mucho el Nacional de la semana pasada, así que quizás hacemos un bloque de Nacionales también, ¿eh? nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, para que nos sigan. Nos buscan como Music Car City, así nos encuentran, nos pueden seguir, se ponen al día con lo que vamos a ir tratando sábado a sábado. No estás en Neuquén, no hay problema. Como digo, todos los sábados la tecnología nos ha superado. Nos podés sintonizar en el www.radiocityenqn.com y nos escuchás donde estés. O te podés bajar la app. Sí, la app. Estamos como Radio City Neuquén. Ya van llegando los mensajes, van llegando los WhatsApp desde distintos lugares. Así que vuelvo a repetir el WhatsApp. No se duerman, no se duerman, cocodrilo que se duerme. Anótense para el sorteo y para votar qué auto vamos el próximo sábado. Al 299-428-4328. Estoy dejando correr un poquitito a Green Day, hermoso tema. Y después vamos a poner a Dire Straits, ¿sí? Luego de ese tema, quédense atentos porque va a venir una intro de esta serie, de este programa, ¿eh? Así que no se muevan. Get your money for nothing, get your chicks for free. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. www.radiocityneuquen.com.ar. Escúchanos. Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Protagonistas: George Peppard como John Aníbal Smith. Dwight Schultz. Y Mr. T como Mario Baracus. Escuchábamos la intro, sí, a cada programa que se emitía estaba ese comienzo, así que no lo iba a cortar, no lo iba a cortar. Pasaban todos los protagonistas de Brigada A. Qué mejor que esa introducción para dar pie, ¿no? Esta serie de televisión estadounidense que hasta ahora para mí no han podido igualarla. Fue transmitida por la cadena NBC desde enero del 83 a marzo del 87 con 98 episodios. Se trataba, como escuchamos en la intro, que en 1972 un comando compuesto por 4 hombres de los mejores del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Pero no tardaron en fugarse de prisión en la que se encontraban recluidos. Y hoy día, siguen siendo buscados todavía por el gobierno. Sobreviven como soldados prófugos y si alguien tiene algún problema y los encuentra, quizás pueda contratarlos. ¿Saben cuál fue el delito que no habían cometido y por el cual estaban encarcelados y eran perseguidos? Oficialmente se dice que durante la guerra de Vietnam, el coronel Samuel Morrison ordena al equipo de la Brigada A a que ataque un banco para ayudar a la finalización de la guerra. El equipo de la Brigada completa esta misión con éxito. Pero al volver a la base de Estados Unidos, 4 días después del fin de la guerra, la encuentran en ruinas por un ataque que tuvo y todos los soldados muertos. También el coronel Samuel Morrison, quien era que había ordenado dicho ataque al banco. Como no se pudo demostrar que cumplían órdenes de un superior, ya que no quedaron pruebas de la misión, fueron encarcelados por ese ataque al banco, pero no tardaron en fugarse. Esta serie ganó una enorme popularidad en todo el mundo y fue imitado por muchos. Hasta el mismo show de Benny Hill lo imitaba. A la hora que estaba programada su emisión original en Estados Unidos, se permitían la gran cantidad de violencia, pero no explícita, ¿sí? Rara vez se veía la sangre. Es decir, que solo había explosiones que aturdían o que se lanzaban por el aire, pero no herían o mataban a alguien. Eran puro tiroteo usando armas automáticas e incluso de guerra a pocos metros entre mafiosos o miembros del crimen organizado, donde solo objetos inanimados, sin vida, digamos, eran alcanzados por las balas proyectiles. Solo se ve morir a 2 personajes a lo largo de toda la serie. Era su famosa seña de identidad popular esta. Y se siguen usando dichos, haciendo chistes sobre esto. Había tanto tiro, explosiones y no pasaba nada. Salían todos ilesos. Básicamente en cada episodio se podía resumir que había una persona honrada, trabajadora, que sufre algún tipo de acoso, de extorsión de algún usurero, estafador. Podría ser en la gran ciudad o en algún pueblo de América. Y mayormente no podía hacer nada, ni recurrir a las autoridades, ya que solían estar sobornadas por este tipo de gente o colaboraban con ellas. Entonces es ahí donde se contactan desesperadamente con la Brigada A, ¿sí? Con los magníficos. A estas personas las hacían pasar por varias pruebas para cerciorarse que no eran un agente de policía o del ejército, ya que ellos eran fugitivos. Esto consistía en crear citas en distintos lugares, en lavandería, en un lugar de comida, estacionamiento, ¿sí? Hasta, como dijimos, corroborar que no eran de la policía o el ejército. Era el propio Aníbal Smith, disfrazado, que daba el visto bueno, El contraatacante le explicaba su problema y se pone en acción. El plan. Recopilan información, haciendo averiguaciones, investigan por todos lados. Y entonces, ya con el material necesario, es cuando hacen la visita o atraían a la banda, hacia ellos, perdón. Y ellos contraatacaban, dándole por sorpresa este golpe, digamos. Normalmente le tendían una emboscada. Luego de esto, muchas veces los estafadores volvían y secuestraban a algún familiar, digamos, o quizás hasta parte de la banda, la terminaban atrapando a la brigada A, digamos. Es ahí donde terminan creando siempre un plan, donde mayormente se basaba en la incompetencia de los delincuentes que los solían encerrar en sitios como almacenes de maquinaria, laboratorios o talleres mecánicos. Y con lo que había a su alcance, le permitía demostrar sus habilidades, que eran tremendas. Para convertir con las cosas que había alrededor, distintas maquinarias, hasta autos creados que hemos visto que no funcionaban, armas, hasta bomba armada. Y nuevamente terminan dándole otra arremetida a los malos, donde se produce la enorme cantidad de peleas, tiros, que empiezan a volar y dar vuelta por todos lados los autos. Mayormente solía terminar con el jefe huyendo en su auto, recibiendo disparos en las ruedas o alguna granada que volaba, lo hacía volar por el aire, lanzando el auto para todos lados, despedazado, daba vuelta, vuelta, no terminaba más de dar vuelta, quedaba totalmente destruido. Nos dejaba impresionados, recuerdo, sí. Toda esa vuelta que daba trompo, claro, y después de que explotó la granada, todo se ve salir a los que estaban los ocupantes, tambaleándose, pero ileso, medio mareaditos, pero nada de sangre. Es ahí donde los terminan atando. ¿Y qué pasaba en esta parte? Venía el agradecimiento de los que lo habían contratado, y antes que llegara la policía, terminaban yéndose. Siempre terminaba con una frase cómica de Murdoch a Mr. T o la famosa frase de Aníbal: me gusta cuando un plan se concreta. Una quinta temporada que se altera completamente la forma en que venía dándose la serie, ¿sí? Es un desarrollo distinto. Pasan a ser una especie de agentes secretos en misiones encubiertas para el gobierno, normalmente contra Alemania Oriental o de la Unión Soviética, al mando del general retirado Stockwell de la CIA. Ya no son fugitivos al conseguir el perdón trabajando para él. Tienen inmunidad. Y además se añadía un nuevo miembro al equipo, que era Santana, Frankie Santana. Ahora, en cada episodio ya no empezaba con una pequeña reseña de lo que iba a pasar. Siempre en los primeros 4 años de esta serie era lo que ocurría en cada capítulo. Ahora simplemente aparecía el capítulo y luego la música, pero modificada encima. Esto terminó haciendo que no fuera del agrado de los seguidores, que la veían como que se convertía en otra serie más común y corriente del montón, que terminaba siendo la clásica, que un agente secreto, esas cosas, ¿sí? Esto hizo que luego de 13 episodios se terminara cancelando la serie. Hay una parte, oficialmente que se sabe, que el último capítulo que fue emitido, La Emboscada, no era el que tenía que ir. El verdadero final era el equipo de la tercera edad. Esto fue un error atroz de la cadena de televisión de NBC, que después se supo. Y se puede también corroborar, saber, digamos, que este final del capítulo de la serie, hubo una especie de despedida, ¿no? Y hasta mismo Murdoch tiene una camiseta en la cual puede leerse Fini, dice. Y durante la trama de esta es cuando deciden dejar de trabajar para Stockwell y seguir libres como antes. Luego voy a mandar, porque tengo la grabación de ese último capítulo, esa parte que sería el final, ¿sí? Ahora vamos a ir con un poco de música y voy a empezar a leer los mensajes después cuando volvamos, ¿sí? Hola.

Así que bueno, buen programa, te mando un abrazo grande. Un feliz día para todos los odontólogos y todas las odontólogas, en especial para mi odontóloga personal, que es mi señora. Así que bueno, quería saludarlo a todos en su día. Juani presente, gracias Juani por estar. Saludos a Cintia, saludos, feliz día. Marcelo, que desde Miami nos saluda, buen sábado, lloviendo por acá. Habla del Falcon de Mad Max, me dice. Lo voy a poner en la votación en la semana para la otra semana, ¿sí? Seguramente va a ganar, Marce. Te mando un saludo. Ya, y me paso un link con la página de las Vans, la GMC, con los precios, ¿sí? Que están actualizados hoy al día. Acá también, Marce, acá también te digo, quiero hacer una denuncia acá pública, porque nos robaron la primavera, Nos robaron la primavera. Ayer un frío terrible, agua, nieve. Primero los que nos levantamos temprano pudimos verlo. Luego tuvimos lluvia, nevada, un ratito, poquito fue, obviamente, pero ya estamos en octubre. Algo bastante extraño, ¿no? Ayer hacían 0 grados. Hoy está haciendo unos 4 o 5 grados, ahora un poquito más. Omar, que también nos saluda, está presente. Omar trabajando este sábado acá cerquito en la gomería en Mil Ruedas. Saludos, Omar, y a toda la banda que está ahí presente. Hola Gaby, buen día, ¿cómo andás? Acá escuchándote como todos los sábados, pero el programa de hoy, la verdad que como un apasionado de las armas que soy, es muy especial para mí. Recuerdo cuando nos juntábamos con mis amigos para ver Brigada A, y bueno, poder ver todos los fierros que usaba en ese momento, que eran decir, ¡guau!, era lo máximo que había, ¿no? Y por suerte hoy en día algunos podemos llegar a ver acá, como las Colt, Colt 45, y un M16, de ser un M16, que era algo en ese momento, era el top, o el Mini Ruger, rifle emblemático, si los hay, el Mini Ruger. Así que bueno, esperemos que el programa de hoy salga de 10, como los anteriores. Te deseo muchos éxitos y bueno, acá escuchándote firme. Saludo para la gente del negocio, en especial para una compañera, para Gloria Trevi. Che, te mando un abrazo y buen programa. We'll be right back. Hola Gaby, ¿cómo va? Me acuerdo mucho de la serie, me encantaba. Y más sobre todo porque me acuerdo que tenía una camionetita, como la que tenían ellos, era la misma. También era chiquito, me acuerdo que jugaba siempre. Hasta que un día me lo olvidé jugando ahí en la vereda, en la bajadita de mi vecino, y cuando salió con su Fiat 128 con su rueda trasera izquierda, me la destrozó. Así que me acuerdo cómo lloraba porque, bueno, la había hecho bolsa, ¿no? Pero me encantaba. Sobre todo, bueno, Murdoch y Baracus siempre me hacían reír mucho. Y después también me acuerdo que vi la peli que salió, que bueno, ahí no le daban tanta bolilla a la camioneta, que era lo que más me gustaba en ese entonces. Así que bueno, saludos, Javier, con el 503, buen fin de semana. Pasaba Javier, muchas gracias Javi por estar presente. Qué fea la parte que contaste que tu besito te pisó la camioneta, no te quedó grabado. ¿Estás anotado para el sorteo los dos packs de birra, de cerveza, de KP, hipermercado de bebidas que nos trajo para el sorteo hoy? Y también para la leña de Leñibre, sí, ese bolsón de 15 kilos zafás del fin de, y no sé, te digo que hasta el mes, ¿eh? Juan y quien me manda una foto, está con, mirá, gorrita de Ferrari con su teléfono, ese, ¿eso qué es? No es Samsung. La manzanita en la oreja, en la cola del súper, haciendo los mandados. Juan y un abrazo, amigo. Y escuchábamos a Omar, un amigo, fuimos compañeros de trabajo con Omar. Y es fanático de las armas. Si he visto, es el arte que tiene, ¿no? Con las armas. Ahí nos hizo una reseña, un audio hablando, porque le solicité, ya que tengo al experto en esto, que nos diera un poco de instrucciones de lo que sabe, de las armas que fueron utilizadas en Brigada. Después lo voy a pasar. Sale el sol, se vuelve a esconder y así vamos a estar todo este sábado con frío, con lluvia. Como dije hoy, un poquito de agua, nieve cayó tipo 10 de la mañana. Y mañana lamentablemente vamos a estar igual, así que a estar guardaditos y cuidarnos hasta el lunes. Pero ahora es tiempo de hablar de los integrantes, ¿sí? Luego vamos a hablar de la camioneta que era la estrella. Creo que junto con Baracus eran los esenciales, digamos. Hablemos del coronel, de Aníbal Smith. Era el jefe, el cerebro del equipo. Recibe su apodo por ser un veterano de la guerra de Vietnam. Es un destacado estudioso de la guerra, especialista en estrategia. Y siempre está listo para actuar. Su frase más conocida, ya la nombramos, me encanta cuando un plan se concreta. O también, quizás en qué país estaban, era me encanta que los planes salgan bien. Muy aficionado a disfrazarse, acostumbrado a usar los guantes negros, muy adicto a fumar esos puros que lo ayudaban a concentrarse, decía. es lugar del capitán de Murdoch. El loco Murdoch, ¿cómo lo conocíamos nosotros? ¿Qué se hacía pasar por un enfermo mental? Siendo un experto piloto de avión, de guerra y helicóptero que realizó misiones en Vietnam. Suele discutir con Baracus y estar en un hospital psiquiátrico, pero siempre era rescatado para ayudar al equipo. Sus compañeros lo suelen ayudar cuando tienen alguna misión y él termina escapando del psiquiátrico. Él es el que normalmente, cuando la brigada, los otros tres caen en alguna emboscada y son prisioneros, los ayuda a escapar, ya que su condición no era tenido en cuenta como un fugitivo. Y pese a estar loco, lo que demostraba obviamente en la serie, ¿no?, muchas veces demuestra estar muy cuerdo y con capacidad ante las situaciones extremas. Solía vestir una gorra, ¿sí?, una gorrita, una campera de aviador de cuero, que en los 80 era furor, de cuero marrón, con una cabeza de tigre atrás. ¿Sí? Ya, ahora se acordaron que dije la campera. ¿Se acuerdan? Y las zapatillas, las Converse. Después estaba el teniente, conocido como Faz, el sex symbol del grupo, acá como nuestro operador, el sex symbol, y tal cual, amante de la buena vida, de costumbre refinada, se quejaba cuando le tocaba algún trabajo manual. Bueno, acá el operador no, maneja bien la consola, así que con eso no tenemos problema. No le gustaba mucho, digamos, ese tipo de trabajo. Siendo que era el más reacio a la pelea, se encargaba de proveer el equipo para la brigada. El material difícil de conseguir. Y era un especialista en asumir identidades falsas, de un carácter bastante independiente, y en varias ocasiones intentaba abandonar al equipo, prefiriendo vivir una vida sin riesgos. Ese era el estilo que él tenía. En el primer capítulo de la primera temporada había otro actor que encarnaba este personaje, y los productores pensaron que era muy joven para encarnar un veterano de guerra, y es donde introducen a este actor. Al igual que Mario Baracus, tenía su propio medio de transporte, un coche deportivo, un Corvette blanco y rojo. Es el turno del sargento, el más querido quizás, el más famoso, Mario Baracu, Mr. T. Es el turno del experto mecánico, el mejor conductor. Y a pesar de su enorme fuerza y mal carácter, tenía miedo a volar. Lo que le ocasionaba problemas con el resto del equipo, que tiene que dejarlo, se acuerdan, inconsciente, mediante drogas, golpe, o lo llegaban hasta hipnotizar, acuerdo algún capítulo, para viajar arriba del avión, así lo podían subir. No se llevaba bien con Murdoch, del que desconfía siempre, y además, obviamente, porque estaba constantemente pensando en trasladarse en avión, cosa que él odiaba. para las misiones, solía conducir la camioneta, la GMC, y se asustaba cuando otro lo hacía. Tenía sobre su cuello gran cantidad de colgantes de oro, pendientes y anillos, y así como a la cresta tan característica en su cabeza. Esa que usan, sí, la de las tribus de África, acá justo estábamos hablando, esa misma. Era conocido por su mala actitud durante el servicio en el ejército, acostumbrado a contradecir las órdenes de sus superiores, llegando incluso a la violencia física contra los oficiales. Era el más musculoso, más fuerte del equipo. Se enfrentaba sin ningún problema a la mayoría de los matones, que lo solía lanzar por encima de cualquier cosa que se interponía en el medio. ¿Saben que hay un capítulo que hay una relación con el auto fantástico? ¿Sí? Hay un capítulo en un episodio que al comenzar están Aníbal y Faz escapando en un auto deportivo negro que es justamente el Pontiac, el mismo modelo que usaron en la serie El Auto Fantástico, el que hablamos en el segundo programa que tuvimos acá en la radio. Bueno, durante esta persecución, Aníbal, que es el que va manejando, comenta cosas como que este coche no me gusta, 160 kilómetros, bueno, ahí es millas que usan ellos, tiende a derrapar o no frena bien, dice. Y dice que esto era un guiño que le estaban haciendo los actores hacia la serie esta, El Auto Fantástico, que por ese entonces gozaba de un pleno éxito también en la pantalla. Vamos a hablar de otros personajes ya de segundo nivel, sí, pero que fueron muy importantes. En la serie estaba la periodista Amy, capaz que se acuerdan. Se van a acordar más del nombre que tiene en la vida real, porque todos nos reíamos. Sí, el nombre era Melinda Culea, sí, así es. Que brindaba información valiosa a la brigada cuando la necesitaba. Solo apareció en la primera temporada y parte de la segunda. Luego desapareció. ¿Sí? Se comenta que se llevaba mal con Aníbal. Luego vamos a hablar porque todo el mundo parece que se llevaba mal con el actor que interpretaba a Aníbal. Pero la pelea entre ellos se originó por un machismo que tenía este actor, que hoy sería imposible que pudiera trabajar. Otro es el coronel de policía militar del ejército de Estados Unidos, Derrick Lynch, que buscaba incansablemente a la brigada con el fin de encarcelarlos. Este estuvo durante la primera temporada, siempre acababa siendo parte de las burlas de Aníbal. Otro es el coronel Roderick, que sustituyó al anterior. Tenía el mismo trabajo, encarcelar al equipo durante la segunda y tercera temporada. Era como más bruto, violento e insistente, con el deseo de meter entre las rejas a los fugitivos. Siempre, obviamente, resultando ser víctima y ridículo. Oh, Después está el último, el general retirado John Stockwell, que es quien le propone a la brigada cuando están arrestados y pendiente del juicio ya en la quinta y última temporada, que trabajen para él. A cambio, se le van a retirar todos los cargos que hay contra ellos. ¿Sí? Le daban la inmunidad. Estando entre la espada y la pared, la brigada lo acepta. Y en la quinta temporada también se une otro personaje que es Frankie Santana, el morochón, sí, que es un experto en efectos especiales. Voy a mandar saludos a la gente que nos está escuchando desde Buenos Aires, Paola, que me manda una fotito, ¿sí? Con el screen, la foto, perdón, con el fondo, con la compu, nos muestra cómo nos está escuchando online. Martina, presente desde Centenario, se anota también con el 481. La gente de KP Hipermercado de Bebida, que también está presente desde Centenario. Fernando desde Plotier, que me dice: Gaby, buen día, acá escuchando atento. Diego presente desde Buenos Aires, también con la imagen de su compo conectado. Gustavo desde Lomas de Zamora nos dice presente, Zona Sur, sí, toda la banda, saludos a todo el grupo, toda la banda de la esquina mejor. Vamos a ir ahora con un poco de música y cuando volvemos vamos a hablar de la camioneta. De la camioneta, porque ya me están diciendo, hablaste mucho de la serie, es tiempo de hablar de fierro de motor. Sí, vamos a hablar un poquito de tipo de motor que tenía, 6 cilindros, V8. Y después vamos a continuar hablando de la serie, ¿sí? You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Got me quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. We'll be right back.

la serie, el personaje Baracus aparece al volante de un descapotable. Es raro que no aparezca con su querida camioneta. Esta camioneta guarda relación directa con la Chevrolet, la Chevy Van 20. Fueron fabricadas por General Motors con idéntica plataforma y carrocería en Estados Unidos. Muy populares para competir directamente contra la Dodge Ram y la Ford. Se comercializó a lo largo de tres generaciones, siendo inicialmente lanzada al mercado en 1964. La segunda generación llegó tres años después y ya en el año 71 llegó la tercera y definitiva versión, que permaneció en el mercado durante 25 años. Antes de despedirse en el año 96. Esta fue la generación más conocida y más asociada a su nombre. En los años 70 se hizo muy popular por la facilidad de ser convertida en un vehículo comercial, en un motorhome, era un vehículo para diversos usos. Como un buen vehículo americano de la época, donde sus motores no eran precisamente pequeños, esto iban de 6 cilindros arrancaba, el más chico, y de 4,1 litros hasta los V8 de 7,4 litros, una bestialidad, que arrojan una potencia de hasta 255 caballos. Se podía encargar con cambio automático de 3 velocidades y luego también venía de 4 velocidades automático. La tracción era trasera, pero también existían versiones con tracción en las 4 ruedas. Su producción duró 25 años y estas camionetas de serie G, que es la tercera generación, son la plataforma de vehículo de mayor producción jamás diseñada por General Motors. Hablemos de la usada en la serie. Técnicamente contaba con un motor V8, transmisión automática de 3 velocidades, doble carburador, escape modificado y brindaba unos 165 caballos a unas 3.800 RPM de tracción en las ruedas traseras. Entonces, ¿cómo hacían para quemar la rueda, ya que no es tan potente y encima es un vehículo muy pesado? Bueno, gente de la producción comentó que se le ponía un líquido para facilitar el derrape y crear ese humo que nosotros veíamos a través de la pantalla tan característico. También se desconoce, dijeron, cualquier mejora que le haya realizado Mr. T. Lo que esta camioneta hizo en Brigada A es convertirse en un mito, y además de la participación que tuvo, por supuesto. Apariencia ochentosa, con la carrocería de color negra, con la franja, el alerón de color rojo, una diagonal lateral también, que era lo más, en la década del 80 era algo fuera de serie. En la parte superior de la carrocería, a partir de la banda justamente roja y la parte diagonal, no era el mismo color negro al de la parte inferior, tenía un tono distinto, o es como un gris oscuro, digamos. Esta camioneta ha sido replicada por muchos fans de la serie. Durante las diversas temporadas que se emitió, fueron utilizadas 6 camionetas. existían diferencias entre algunos modelos y otros, y también sufrió una evolución de la insignia de GMC en la parrilla frontal. Mientras que en la primera temporada era perfectamente visible y de color rojo, debido a que GMC era patrocinador de la serie, después se pintó de negro y apenas se distinguía en el conjunto frontal. Dejó de garpar GMC, parece. Una curiosidad, en el Reino Unido hay un museo donde se exhibe una de estas seis camionetas utilizadas en la serie, una de ellas, y se puede alquilar, ¿sí? Su costo es de 500 euros la hora. Así que por 500 euros, vamos a sacar la cuenta después, te podés llevar unos dólares, no sé qué conviene más, me parece que están conviniendo los euros hoy, te podés dar un paseíto de una hora, ¿vale? Tenés que irte hasta el Reino Unido. ¿Sí? En breve vamos a ir con un bloquecito de nacionales que me pidieron, así que vamos a estar escuchando a Rata Blanca, Ataque 77, y le vamos a enganchar algo más atrás. Le voy a mandar un saludo a Romix, que dice presente desde Puerto Madryn. Hola Romix, buen día Gaby, me dice, nos robaron la primavera. Así es, totalmente. Por acá también dice, esperemos que vuelva pronto. Queremos calor. Un saludo a Marce de Miami. ¿Qué se toma hoy? Marce dice. Tenemos a Fernando que está presente hoy y nos envía un audio, ahí ya lo vamos a escuchar. Muy buenos días, pibito. Tremenda, tremenda esa máquina. Y bueno, por supuesto una conducción envidiable, que es lo que también atraía muchísimo. Siempre miraba la serie y por supuesto cada uno con un condimento distinto de cada uno de los personajes que tenía realmente muy buena atracción. De todas

Gaby, vos sabés que volviendo al tema del Bugatti Mini 14, hubo un hecho en Estados Unidos, en Miami, que a partir de ese momento las fuerzas policiales de Estados Unidos cambiaron el calibre de las armas. Hubo un atentado, hay una película que se llama, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero se conoce más conocida acá como Masacre en Miami, y que los delincuentes andaban con Ruger Mini 14. Hicieron un desastre, mataron como a 7 integrantes del FBI. Los tipos estaban con tanta adrenalina y en ese momento el FBI usaba las 9 milímetros y los 38, los Chief. Y la gente estaba, los delincuentes, con tanta adrenalina que le pegaban y no caían. Algunos tenían tiros que hubieran sido mortales en otro momento y no, los tipos no caían. A partir de ese momento el FBI desarrollan la 10 milímetros, que después la pasan a 40, y empiezan a usar revólveres también de backup. Llevaban revólveres de backup 357 y no 38 como llevaban primeramente, ¿no? Así que bueno, cualquier cosita, acá estamos escuchándote. Nos mandaba otro audio Omar, nuestro instructor de tiro, ¿sí? Ahí nos contaba un poquito de, era alguna de las armas que fueron utilizadas en la serie. Nos manda una foto Cristian, ¿sí? De la camioneta, me dice: buenos días muchachos, yo todavía conservo esta desde la infancia. Muy linda, Cris, ¿eh? Tiene sus años, pero está bien, bien guardada, se ve. Gustavo, presente desde Lomas de Zamora, saludo a toda la banda, dice. Saludos, Gus, que tenga buen día, buen fin de semana, amigo. Lomas presente, zona sur, así me dice. Hablar un poquito de chusmerío, ¿sí? Chusmerío que pasaba en la serie. A mí no me gusta para nada, pero yo sé que a ustedes sí. El pute, digamos, ese, el chusmerío, así es. El nombre en inglés, que era Atin, así sería, digamos, mi traducción. Ese apodo es a partir de los destacamentos especiales llamados Alpha, que operaban en la guerra de Vietnam, que fue el primer conflicto que participaron las fuerzas especiales de Estados Unidos. Entre las participaciones de la serie, un invitado que participó justamente muchas veces fue el luchador Hulk Hogan. ¿Se acuerdan? Es el de los bigotes. El de los bigotes, perdón. Ese era. No tengo justamente, pero dice que se invitó alrededor de unas 20 veces. Las cadenas que utilizaba Baracus pesaban, depende del día, entre 13 y 18 kilos. Era un problema ponerse tanta cantidad. Dice que le tomaba alrededor de una hora antes. Tenía que comenzar a ponerse toda esa billutería antes de comenzar a grabar. Aníbal Smith y Mr. T no se llevaban muy bien en la vida real. La polémica se dio porque Mr. T se convirtió en la verdadera estrella del show. A pesar de que Smith, Aníbal, era un actor de cine de una carrera respetable y muy conocido, entonces esto todo empeoró cuando Aníbal se enteró que Baracus ganaba mayor salario, más billulla. Durante una fuerte discusión, Aníbal reconoce ser racista y tuvo en su momento una fuerte pelea con Baracus. Le hizo una llave inmovilizante, lo cual le originó una lesión cervical. Fue tanto el éxito de Baracus que llegó a tener su propia serie de dibujos animados, una línea de juguetes y además de participar en Rocky 3 junto a Stallone. Posteriormente, durante décadas, no tuvo ningún otro éxito, salvo terminar haciendo publicidades de parrillas eléctricas, si se acuerdan, sí, acá se ríen, es así, en programas de televisión que iba y mostraba la parrilla de cómo hacer asado, barbacoa, le llaman ellos, haciendo barbacoa. Y también hay una publicidad argentina de Terrabusi, que junto a Cacho Fontana, que la subí en las redes, si la quieren buscar, está en Instagram y en Facebook, en Musicar. Está él con todas las cajas de galletitas que ya son históricas, no existen más esa. Esa también es una publicidad argentina de Terrabusi. Serie, qué recuerdos tan buenos, ¿no? De Brigada A, de A-Team, como se llama en inglés, ¿no? O Los Magníficos, como se llama en otras partes de Latinoamérica. Creo que en España se llamaba El Equipo A, me parece, que si mal no estoy. Muy, muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. Bueno, ahí te mandé un link para que veas los precios de la GMC Savannah, que es la que se está comercializando actualmente acá en Estados Unidos. El van, tanto de Chevrolet como de General Motors, son los más usados aquí en Estados Unidos por cuestiones laborales, porque son grandes, tienen motores grandes y son muy, muy versátiles, o sea, se le pueden hacer muchas cosas. Vienen los que están todos cerrados, vienen los que tienen ventanas, que tienen filas de asiento para pasajeros, bueno, tienen muchas prestaciones, así que sigue siendo un vehículo extremadamente popular. Horrible el día por acá, te cuento, lluvioso. Así que un abrazo, sigo escuchando. Marce presente desde Miami. Sí, Marce, acá estamos igual, te digo, mucho frío, cayó un poquito de nieve ayer a la mañana y hoy y mañana vamos a estar igual, para estar guardaditos. Volvemos a hablar un poco acá y solo dos miembros del elenco tenían experiencia militar previa. En Estados Unidos, Aníbal sirvió para la infantería de la Marina, mientras que el actor Santana sirvió para la Fuerza Aérea. Este fue el que ingresó en la última temporada, en la quinta. Uno de los errores que podemos decir, contrarrestar con la realidad, es que Mr. T, Baracus, era que debido a que tenía miedo a volar, ¿sí? Sin embargo, al igual que sus compañeros, era un boina verde. Y el requisito básico para pertenecer a esta fuerza especial era ser paracaidista. Pero bueno, esto de que él tenía miedo a volar, Baracus, es en la vida real también que lo tiene. En los primeros capítulos de la temporada utilizaron armas del ejército de Estados Unidos. Esto es algo que nos había comentado Omar, ¿sí? Correspondiente a la época de guerra de Vietnam. Se usaron pistolas Colt 45, rifle M16, ametralladoras M60, que después se sustituyó a los M16 por rifles Mini 14 de asalto. También se utilizaron ametralladoras Uzi y se usaban revólver Smith Wesson y Magnum 357. Y nos va quedando el último momento y nos va a quedar el último bloque de cierre. Así que los que se quieren anotar y también la votación que la va ganando el auto de los Casas Fantasma, parece el Cadillac, va a estar el próximo sábado presente. Pueden mandar WhatsApp al 299-4284-328. Con un tema que me pidió Fernando de Womini, ¿sí? Hotel California. up all the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. 4.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. Y otro tema que me habían pedido lo dejamos para el cierre, sí, lo dejo para el cierre a Scorpions. Follow the Moscow. Ha llegado el cierre este sábado, nos queda el sorteo, el auto que vamos a hablar el próximo sábado. El ganador ganó el kayak de los Cazafantasma. Y vamos a ir con el sorteo. Tenemos el escribano acá presente que me dice que si ya les pagamos, ya estamos, todavía no estamos a 10, escribano. No sé cuántas veces quiere cobrar este muchacho. Vamos a ir. El ganador, sí, de la línea, le mando a un WhatsApp a Nico al 299-413-1796. O pasa por Miguel a Camino 802, acá en Neuquén, sí. Y el ganador del pack, de los dos packs, perdón, de cerveza. Puede pasar por Perú 148 Centenario o se pone en contacto por teléfono. Le vamos a decir si está por acá cerca de Neuquén, así no se va hasta allá. Y ahí estamos metiendo la mano en la lata. Sí, tenemos una lata que metemos todos papelitos con los números, el nombre, DNI, y estamos sacando. Ahí estamos sacando, ahí. El operador me dice, vamos primero con el ganador de la cerveza, ¿sí? Ganador de la cerveza, ganador, ganador. Omar, Omar con el 229, te ganaste dos packs de cerveza, Omar. Y ahora vamos con la leña. Diego, Diego con el 237 se ganó esa bolsa gigante. Me estaba olvidando algo que no lo voy a dejar pasar porque es el cierre que había prometido, ¿sí? Del último capítulo. Es un minutito, voy a cerrar con eso luego de este tema. Ahí lo vamos acomodando. Porque es el último de capítulo de la temporada, digamos, que habíamos explicado que habían cometido el error la gente de NBC. Felicitaciones a los ganadores. Y quiero agradecer a todos los que sábado a sábado se van comunicando, están presentes desde online o nos sintonizan en el 104.1. Muchas gracias. Hoy fue el turno de esa camioneta hermosa de Brigada A, la serie también, que siempre está grabada en nuestra memoria. Así que como le prometí, voy a cerrar, ¿sí? Y nos vamos a ver el próximo sábado. Voy a cerrar con la última parte de la grabación de ese capítulo de Brigada A. Nos vemos, buena semana para todos. Será hasta el sábado que viene. Omar y Diego, ahí les mandamos un mensajito. Buena semana. Chau, chau, chau. Piensen, si obtenemos la absolución, nunca más tendremos que comer emparedados de aire. Yo no lo apostaría, Murdoch. Parece que Aníbal está inspirado otra vez. Oye, no, dime a mí, en mi cara mía de mí, que no tienes un plan, dímelo. Bueno, he estado pensando, como Penny y George, ¿qué vamos a hacer cuando esto termine? Bueno, ¿qué es lo que realmente sabemos hacer? Cazar ladrones en el parque. Y pandillas de motociclistas. Grandes personajes de la mafia. Sí. Hay un mundo de sanguijuelas ante nosotros. lo sabía. Yo sabía que tú tenías un plan. Confórmate, ¿no? Voy con la camioneta. Radio City. Soy yo. Sos vos. Let me know she cares.